de mi rubita no se lavan con jabón, se lavan con limón verde, sangre de mi corazón. Corre la sola y sobre la mar. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros y a mí me han pagado mal. Corre la sola y sobre la mar.